No decimos nada. Escucha, en verdad, gracias a todos los que han hecho lo posible para que esto se dé. Y nada, pues nosotros no tocamos casi nunca y de ahí no vamos a tocar después casi nunca. Así que las cosas se mantienen. Somos constantes. Esa canción no tiene nombre.